lucha. Por eso le pido al pueblo, por favor, a las señoras, a los padres, salgan a defender a sus hijos. Vean en los periódicos y que no dicen todo lo que es, señores, pero analícenlo. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas muertas cada día? Ya basta, vamos a decir basta a esto. Por favor, únanse. Si no van a ser policías aquí con nosotros, pero por favor, necesitamos su apoyo, porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo, motivado por sus palabras, decidió crear su propia policía y nombrar a Nestora comandanta. El 25 de marzo de 2013, inspirados por la experiencia exitosa de otros pueblos indígenas, integrados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, el pueblo de Olinalá se sumó a esta organización. La naciente agrupación policíaca obtuvo así el respaldo legal, porque en Guerrero los sistemas de justicia comunitarios son reconocidos por la Ley 701, que garantiza los derechos y la cultura de los pueblos indígenas y comunidades indígenas de la entidad. Cruz Morales Reyes, comandante regional de la Policía Comunitaria, explica el sistema comunitario. Escuchemos. El sistema comunitario se maneja a través de delitos menores, llamadas de atención, algo sencillo, ¿no? Pero ya delitos un poco más graves o por petición de familiares, en este caso de los jóvenes, pues son llevados a la Casa de Justicia, en donde se les da un proceso de reeducación. Ellos reciben pláticas a diario, que tienen que trabajar para que coman. Ahí no hay, tiene dinero o no tiene dinero, ahí para comer tienen que salir a trabajar. Puede que su reeducación dure menos tiempo, depende del comportamiento del detenido. En tan solo pocos meses, la delincuencia del municipio se había reducido en un 90% y se habían hecho visibles los nexos de las autoridades con el crimen organizado. El 21 de agosto de 2013, elementos del ejército, marina, policía estatal, a bordo de tanquetas y helicópteros, llegaron a la zona de la montaña y detuvieron a Nestora, acusada de secuestro y delincuencia organizada. Situación que se dio luego de que la policía comunitaria detuvo al síndico procurador Armando Patrón Jiménez por supuesto robo de ganado y por supuestamente haber encubierto el asesinato de dos ganaderos de la región. Sin condena, Nestora lleva 22 meses en prisión. Además de la corrupción, campañas de desprestigio contra Nestora han entorpecido su proceso. Sin embargo, también ha habido campañas nacionales e internacionales a favor de su liberación. Escuchemos a Tomás Holguín, integrante del Comité Nestora Libre. El Comité Nestora Libre está trabajando una campaña a nivel nacional e a nivel internacional junto con otros compañeros. Esta campaña ya ha realizado distintas acciones, la campaña sigue creciendo y en próximas fechas tendremos más acciones y manifestaciones tanto en México como en Estados Unidos. El abogado Sandino Rivero, integrante de la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos y que litiga el caso, explica que en este proceso hay graves violaciones a las garantías procesales. Escuchemos. Desde un principio, desde la misma detención, hubo violaciones a los derechos humanos. Legalmente hablando, la detención se ejecuta por la Policía Ministerial de Guerrero, pero realmente quien hizo la detención fue la Marina en un retén. A ella la trasladan a Tepic, Nayarit, sin la autorización de un juez. Fue una petición del Secretario de Seguridad Pública de Guerrero. Es decir, fue nada más un diálogo entre autoridades administrativas, pero quien tenía que dar autorización era un juez. Sin embargo, eso no se hizo. La excomandanta estuvo recluida en el Centro Federal Femenil del Noroeste, en Tepic, en el estado de Nayarit, a más de 100 kilómetros de su lugar de origen. Pero el pasado 29 de mayo, la Secretaría de Gobernación, a través del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la trasladó al reclusorio de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Escuchemos a Cleotilde Salgado, hermana de Nestora. Bueno, nos anunciaron que ya, en este momento ya debe de venir en el avión. Están pidiendo de que nos dejen pasar a los familiares. Bueno, están pidiendo también a algún médico de confianza que pueda pasar, pero pues aquí en México nosotros no tenemos a nadie. La reubicación de Nestora se dio tras 25 días de huelga de hambre, ya que el 5 de mayo la activista inició un ayuno que concluyó el pasado 4 de junio en protesta por un injusto encarcelamiento. Con ello, solo consiguió atención médica, pero no su libertad ni avances en su proceso legal. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También Nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En México. Y hoy tenemos el gusto de compartirle un valioso testimonio que rescata el saber popular de los pueblos originarios frente a la invasión de herbicidas y químicos en la siembra del maíz. Cómo ha cambiado la forma de cultivar este valioso grano, su calidad y la salud de quienes lo siembran y lo consumen al incorporar estas sustancias. Santiago Bautista de Radio Guayacocotla nos enlaza con don Carlos Hernández, indígena náhuatl, que nos habla sobre su experiencia. Un saludo a amigas, amigos que se informan a través de Voces Nuestras. En México tenemos la siguiente información. En las comunidades indígenas de México están siendo afectadas por los agroquímicos o herbicidas que están utilizando para combatir la hierba en las milpas de maíz. Ante esto, don Carlos nos cuenta de cómo está siendo afectado en su comunidad, así como ellos y ellas se sienten amenazados ante esta práctica que está utilizando la gente de las comunidades en la utilización de las herbicidas, y de cómo él va viendo los granos de maíz están cambiando, ya no son los mismos. Escuchemos esta entrevista. Pues Mario Hernández Hernández, y así hemos salido. A puro machete y azadón y winger y alito. Ahorita ya estos del este líquido ya vino a salir, pues este ya es muy, muy ahora poco, ¿no? Pero pues, según es trabajos fáciles, pero yo creo que nos estamos perjudicando porque yo pues empecé a echar líquido y todo eso, porque también ayudaba a lo ajeno y en lo ajeno pues me enseñaban a rociar y todo eso. Entonces ahora yo ya no aguanto mis rodillas, mi cuerpo. Si echo líquido un día, una bombada, ¿no? Pues siento que me mata. Por eso les digo, yo creo que esto nos estamos matando solos. Nadie nos mata, o a lo mejor el líquido nos mata porque allá los empresarios a lo mejor ya no nos quieren ver, como nosotros somos tontos. Pues nos vamos lo más fácil. Y todo eso le digo, pues nos estamos acabando nosotros mismos y la tierra se está acabando. Antes de lo que nosotros cultivábamos, de que nuestros abuelos nos enseñaron, pues no lo echábamos nada. Simplemente lo echábamos de lo que hoy están celebrando las costumbres. Nos dan unos papelitos que lo que le recortan a la semilla. Eso nos daban y eso lo echaban bien los abuelos. Ya sabes que esto así se va a manejar y así se va a dar el maíz. Pero no lo echábamos nada. ¿Por qué? Porque lo que le sembrábamos, pues no lo comía nada. Ni la hormiga, nada, no. Todo nacía. Pero ya después ya no quiso nacer y entonces se vino a fundar el DDT, el polvo. Ya de ahí empezamos a echar eso. Ya después a los 75 años, por ahí así, ya empezamos a meter el líquido. Uh-huh. Y ahorita pues se continúa con el líquido. Los líquidos que le echamos a la milpa, la defensa, los glifos. El maíz ya no es como había antes. Antes se cultivaba el maíz y cuando nos cosechábamos y deshojábamos, el maíz estaba hasta brillositos, bien bonitos, redonditos. Y ahorita no. Uh-huh. Y ahorita ya el maíz todo es delgaditos, vanos. Pues yo digo que ya todo está contaminado. Pues yo digo que lo estamos contaminando por lo mismo, tanto líquido. Ya el abono del suelo ya no hay, sino que lo estamos contaminando con puro líquido. Ahora ya vino un ingeniero, pues ya nos explica que hay que abonar. Si estás rociando, abónalo. Entonces échale el abono, al mismo tiempo lo vas rociando, lo matas la hierba y al mismo tiempo lo estás abonando la tierra para que no se acabe el abono de la tierra. Pues quién sabe si nos dirán bien o a lo mejor nos están haciendo mal, pero pues ahí vamos y sí vemos que sí funciona. Pues da todavía, crece bonito el maíz, pero las mazorcas ya no es lo mismo que había antes. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Santiago Bautista Hernández de Radio Guayacocotla en México. Perspectivas distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Y hoy en este espacio de entrevista damos la bienvenida a nuestra compañera de El Salvador, Tania Presa, del Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, en San Salvador. Tania nos comparte una conversación con Rafael Lara, Premio Nacional de Cultura, escritor y lingüista salvadoreño, sobre la importancia de rescatar y estudiar las lenguas originarias de nuestros países, en este caso específicamente el náhuatl pipil. Entrevista a Rafael Lara Martínez, Premio Nacional de Cultura El Salvador. Las plantas, la tierra, el agua, los astros son elementos de nuestra identidad ancestral y no podríamos vivir sin ellos. Eso es lo que también quería que me contaras un poco qué piensas de eso. Claro, mire, no se puede reducir la historia únicamente a lo político, social y a lo económico. El ser humano vive en el mundo, es uno de los términos clásicos de la filosofía existencialista, ¿no? Y eso es vital para los pueblos indígenas, porque están arraigados a un territorio, y ese territorio también es historia. La historia no solo es humana, sino también es geografía en el sentido literal del término. Mire, geógrafos son dos palabras, es decir, escritura de la tierra. La tierra es una escritura, la tierra tiene un alma, tiene un contenido intrínseco que uno desde niño lo aprende a descifrar. Entonces, un niño conoce desde muy pequeño, por vivir en ese territorio, gracias a la herencia, es decir, al legado ancestral, reconoce las plantas, reconoce los ríos, reconoce las estrellas, reconoce los animales, es decir, reconoce todo el medio ambiente del cual nos sustenta y del cual nos alimentamos y del cual tenemos que cuidar. Eso sería una noción vital. Cuando hablas de encontrar ese náhuatl más lleno de nosotros, incitas a que los jóvenes o la gente de El Salvador investigue también, para no quedarse solo con las investigaciones hechas por de afuera, sino que comencemos también a investigar eso, ese olvido que ha quedado, a remover el polvo de la historia, nuestro barro ancestral. Se ha dicho mucho la identidad nacional, pero recuerde, toda identidad es selectiva, porque toda identidad elige un cierto número de elementos. Yo no puedo hablar de todo. Entonces, se ha insistido bastante en estudiar la literatura nacional, leer la literatura clásica, pero nos hemos olvidado de estudiar la lengua indígena. Entonces, yo quiero darle ese giro, pasar del estudio de los clásicos al estudio de la lengua indígena. ¿Y cuáles son las categorías gramaticales, filosóficas, literarias, voy a decir, mitopoéticas, que son intrínsecas a esta lengua? Eso es lo que hemos olvidado. Entonces, ese es uno de los motivos ahora permanentes de mi trabajo actual. Yo ahorita ya me desentendí de leer a los escritores salvadoreños. Estoy simplemente estudiando la lengua náhuatl pipil. ¿Cuál fue el quiebre de nuestra lengua? ¿Qué pasó con nuestra lengua según tus investigaciones? Bueno, hay textos olvidados, tengo dos nada más, textos del siglo XVI, XVII, de las alcaldías, de las cofradías. No podemos, si queremos profundizar en una lengua, no podemos únicamente estudiar el náhuatl actual, sino tenemos que estudiarlo en una perspectiva histórica. Entonces, en este momento estoy trabajando en dos textos del siglo XVII, traduciéndolos y también planteando cuáles son las categorías de pensamiento que están intrínsecas en estos textos. ¿En Izalco? ¿A dónde están esos documentos? Pues mire, esos documentos están en Izalco, están en Santana, están en distintas alcaldías. Yo le aconsejaría a todo el mundo que comenzaran a tomarle fotos a digitarlos y a comenzar a estudiarlos para hacer un trabajo, porque eso es el trabajo de un grupo, yo no lo puedo hacer solo, ¿verdad? Un trabajo interdisciplinario de interpretación de esa lengua antigua. ¿Cuál es la filosofía náhuatl pipil? La sabiduría que yo obtengo por reconocer al amigo. Y esa sabiduría es la que nosotros, salvadoreños, no indígenas, vamos a obtener por el estudio de la lengua indígena. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, ver el mundo desde otra perspectiva, una interrelación entre el cuerpo humano, el mundo y el cosmos. ¿Cómo cuidaban ellos la naturaleza, la relación de la tierra y la muerte en su cosmovisión? Yo diría a través de un ciclo, bueno, ahí seguimos con la filosofía, a través de un ciclo biológico elemental. La planta se alimenta de la tierra. Los animales se alimentan de las plantas. Yo me alimento, o nosotros, seres humanos, nos alimentamos de las plantas y de la tierra. Dejo los astros, porque también los astros van a intervenir, ¿no? Si no hubiera luz, ¿no? Solar, y el luz es el túnel, y una de las palabras para energía anímica es túnel, también el sol, ¿verdad? Luego, entonces, puesto que yo o nosotros, seres humanos, nos alimentamos de las entidades de las cuales se alimentan de la tierra, yo le debo algo a la tierra. Entonces, ahí hay un ciclo de la tierra a las plantas, a los animales, a los astros, a nosotros seres humanos, y luego nosotros seres humanos le tenemos que pagar, si quiere, como un impuesto a la tierra. Ese es un ciclo biológico que lo encuentra incluso en la biología actual. También el árbol de morro. ¿Cuál era el significado del árbol de morro? Bueno, el árbol de morro, en los mitos tupíes que recoge Chulceyena, que por el momento es la recopilación más vasta, el árbol de morro juega un papel vital. Este nace, el árbol de morro, nace de una mujer en fragmentos, de una mujer desmembrada, casi el mito actual de la descarnada, ¿no? Y es la cabeza de esta mujer, ¿no?, que el marido siembra, de allí nace el morro. Y de las semillas del morro nacen las divinidades más importantes del panteón o de la mitología pipil, que son los tepeguas. Los tepeguas yo los traduzco por los diseminadores, los dispensadores. Haga de caso que si habrían divinidades, la función principal de la divinidad o de las divinidades sería dispensar la energía que nos hace vivir. Es la que dispensa los tepeguas. Entonces, de ahí viene la importancia del morro. El morro es la disgregación de los tepeguas, que son los que crean, ¿no? Son los señores de las plantas, los señores de las flores, los señores de la tierra, los señores de la lluvia. Ahora bien, ¿qué se puede hacer ahora para que exista el derecho indígena a la palabra, el derecho a conocer el olvido, para que las nuevas generaciones puedan ser parte de todo esto? Y mire, tiene que haber una concertada, ¿no?, a nivel de la política de la cultura y de la política del Estado, ¿no? Y si vamos a reconocer las tierras ancestrales de los Izalcos, también tenemos que reconocer la lengua. ¿Por qué no se podrían dar clases, ¿no?, de náhuatl y contrastar con el castellano en la escuela primaria, así como se da clases de inglés? También, ¿no?, el náhuatl nos ayudaría a reflexionar sobre nuestra propia lengua, porque por el contraste y las diferencias gramaticales. Entonces, eso propugnaría, ¿no?, el estudio de la lengua y de la literatura náhuatl. Alguien me preguntó en un periódico, ahora que presenté el libro, la gramática, mire, pero tenemos que avanzar hacia el futuro. Yo les dije, mire, yo soy jardinero y dudo que si yo quiero obtener buenos frutos y buenas flores, no voy a cortarle las raíces a un árbol. Yo tengo que abonar las raíces para obtener buenos frutos. Los frutos y las flores es el futuro, las raíces, ¿no?, es lo que sustenta ese futuro. Ha sido muy importante conocer tu opinión. Muchas gracias. Hasta pronto. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual.